se le pidió a tanto al gobernador como al presidente de la nación que tengan tengan participación en todo esto, que se le pide bueno, un precio para la fruta. Como siempre pasa, la pera y la manzana, el producto primario, no tiene precio y va al valor de lo que quede en el mercado, en el negocio frutícola. Y eso es lo que no quiere el productor. Por eso es que estamos así, de haber estado cobrando un peso, de haber perdido mucha fruta, de estar regalando fruta hoy. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo que se sale de la chacra, digamos, desde la producción, a lo que se ve en góndola. Ah, seguro. A ver, el productor este año de promedio recibió entre un peso, un peso 20 el kilo, en algunas variedades hasta 80 centavos solamente por kilo, de lo cual en el supermercado rondaron entre los 20 a los 40 pesos el kilo, depende del lugar donde estamos, pero con mayor, para que se sepa, lo vean mejor, y todos lo vemos esto, porque eso, nosotros somos gente del Alto Valle, los supermercados de acá nada más tienen los precios arriba de 20, 30 pesos, cuando tienen las ramas que le están entrando por las ventanas de los supermercados, están entrando la rama de las peras y la manzana, y tienen unos valores exorbitantes para el consumidor.